Sigo en mi cama esperándote. El tiempo pasa y más te extraño cada vez. Quiero hacerte el amor. Llegale. Historia más linda en tu diario de amor. Fue en el colegio donde comenzó el destino. Nos llevó a caminos distintos, pero nuestro instinto al final nos unió. Estudiando tu cuerpo compuse esta canción. La luna se hizo para esta ocasión. Míntela a tus padres con la asignación. Llega a la casa para hacerte el amor. Llegale ya. La noche está perfecta para estudiar tu boca. Y esa cinturita que a mí me provoca. Recogerte el pelo, quitarte la ropa y hacer vainas locas. Quiero desnudarte. Tenemos química, mamá la física. Sin prueba teórica, directo a la práctica. Tú encima de mí, comiéndome a besos, suena interesante. Y tu corazón en la luna llena, okay, quiero desnudarte. Llegale ya, oh.